Argentina se informa. De las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Otra chance para Piedras Moras. Miriam Espinosa, directora de Relaciones Laborales, explicó que no se tomó la medida de clausura la empresa porque se apostó a evitar situaciones extremas en las que 53 familias se verán afectadas. La funcionaria de la Secretaría de Trabajo aseguró que el gobierno proporcionará una ayuda económica para los trabajadores de Piedras Moras ante el atraso de 2 meses de sueldo. Tuvimos una larga charla en la que fue presidida por el ministro Álvarez y el ministro de Infraestructura, Javier Cinea. Estuvo presente también quien le habla y el secretario de Promoción de Inversiones, el contador Miguel Vega Epano. Cáceres, secretario general disponible, y 6 representantes de los trabajadores. En donde el gobierno, por intermedio de los ministros, se han comprometido a trabajar fuertemente para clarificar de manera definitiva la situación de la gente, se lo va a citar a los responsables de la empresa y se está propiciando, y estoy en condición de afirmar que ya está concedida una ayuda económica para paliar la crisis y situación que atraviesa la gente. CTA busca soluciones a los planes sociales y becados. La Central de Trabajadores Argentinos, Delegación La Rioja, se manifestará junto a desempleados y beneficiarios de los programas becas laborales. Rogelio de Lonardi, secretario general de CTA, dijo que entregarán al gobernador un petitorio de soluciones para los becados y que los desocupados puedan ingresar en el plan Argentina Trabaja. El objetivo es entregar un petitorio de un grupo de trabajadores que se encuentran bajo la figura de becas laborales. Se sabe que en la provincia de La Rioja existen las becas laborales, particularmente de trabajadores que se desempeñan en cuestiones de maestranza, particularmente en las escuelas públicas, y que están cobrando 300 y 400 pesos mensuales por una tarea que desarrollan durante 5 horas diarias. Entran dentro de la categoría de trabajadores precarizados. Entre otros puntos, se pide la estabilidad en sus trabajos y un incremento en los montos de estas cifras tan bajas que perciben de 300 y 400 pesos mensuales. Teresita Luna pasa a octubre. El gobernador Pedro Herrera aseguró que la vicegobernadora será candidata en las elecciones de octubre. El mandatario provincial no especificó si se presentará como candidata a senadora o diputada nacional y que esta decisión depende de ella. Realmente ahora, ya que educación, ya que el tema de vivienda, la gente está un poco mejor, vamos a empezar y ya estamos invirtiendo dinero realmente en la producción. Porque es lo que va a dar trabajo, es lo que va a ser grande a La Rioja, que haya bienes y servicios, que la gente trabaje y que gane dignamente la plata y que no sigamos con la mentira del subsidio o dándole unas pesitos y teniéndolos en la pobreza más absoluta a la gente, porque eso es lo peor que le puede ocurrir a las familias y a los reos. ¿Qué espera Pedro Herrera teniendo en cuenta que tiene un saliente y un ingresante? A la derecha. Por mí me quedaría con los dos, pero hay un solo vicegobernador nada más. No, Teresita seguramente va a ser una de nuestras candidatas importantes para el próximo turno. ¿La gobernadora es? Ya vamos a ver. Va a tener mucho peso. No, la que tiene que elegir. Paro médico. Rolando Agüero explicó que la medida de paro de 48 horas tiene un alto acatamiento en toda la provincia. El secretario general de APROSLAR dijo que esta situación se intensificará si el gobierno no aporta soluciones a los pedidos hechos por los profesionales de la salud. Desgraciadamente seguimos con las medidas de fuerza, el gobierno no ha acercado posiciones, teníamos esperanza, que sabíamos que el día lunes había estado reunido el ministro Vergara con el gobernador, supongo que habrán hablado de salud, seguramente, pero pensamos que fue destrabar, no hemos tenido ningún contacto y por lo tanto se ratificó las medidas de fuerza. Hoy, mañana, y si es que no hay una respuesta concreta o no hay un acercamiento de parte de ellos, se van a profundizar la medida de fuerza y eso ya lo daremos a conocer seguramente mañana. Sin embargo, desde el Estado establecieron que se descontarán los días no trabajados. Nos detalla esta información Erika Barrio Nuevo. Móvil. de la Secretaría de Trabajo de la provincia, Miriam Salazán, confirmó que día no trabajado, día no pagado. Así, la APROSLAC, por intermedio del doctor Agüero, nos comunicó en la semana pasada la decisión que habían tomado de hacer las medidas de fuerza, como ya de público conocimiento, que hicieron el día 6, la semana pasada, y está anunciado por la jornada de hoy y de mañana. Ahora, con respecto a esto, ¿está pensando usted en declarar civil ilegal esta medida de fuerza o directamente ya se va a pagar los 10 trabajadores? Así es como usted lo afirma al final de su argumentación. El gobernador de la provincia, como bien lo expresó la semana pasada, si ellos harán uso del derecho constitucional que tienen de reclamar mediante la huelga, pero así también, como no hay prestación de servicio, los haberes no van a ser abonados. De todas maneras, los médicos se sienten avalados porque ellos marcan al entrar a trabajar y al salir. Erika Barrio Nuevo, Nacional La Rioja.